Continuar con cuestiones de actualidad local, vamos a quedarnos con citas que, bueno, pues deben tener en cuenta desde luego para los próximos días, citas culturales como la exposición que ya les anunciamos la pasada semana, porque además se arrancaba con el inicio de este mes de octubre en el convento de Capuchinos, exposición a cargo de Casiano López. Aquí tenemos al otro lado del hilo telefónico. Casiano, buenos días. Buenos días. Bueno, pues ya decimos exposición que, bueno, pues has puesto en marcha en el convento de Capuchinos y que se va a prolongar durante todo este mes de octubre, ¿no? Así es, después de tanto tiempo, el sitio donde va a estar expuesto la obra me parece incomparable para volver después de tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo hacías que no exponías aquí en Ubrique? Pues yo creía que eran 5 años, pero me parece que el otro día calculando, hará 6 años con seguridad. 6 años por ahí. Así que un regreso, podemos decir que esa muestra, ¿qué es lo que refleja toda esa evolución en los últimos años? Pues fíjate, si miramos hacia atrás, año por año, pues ahí pintando y guardando las obras sin haberlas podido enseñar o tampoco me apetecía mucho. Y ahora después de un tiempo, pues sí, cuando nos miras cómo están ahora expuestos ahí, tan bien colocaditos, se ve la evolución, se ve el aprendizaje. Una selección en la que podemos ver un poco la temática que manejas. Coméntanos, ¿qué cuadros, qué obras podemos ver? Bueno, pues la temática mía siempre, el tronco principal es la figuración humana, por eso incluyo desnudo, que además siempre lo he hecho desde que comencé a pintar. Y luego también, como he ido trabajando los paisajes, investigando ahí cositas, pues también los he incluido. Pero como no me encasillo nunca en un tipo de estilo concreto, pues pintura más bien muy muy ecléctica, y por eso se ve unos saltos de unos cuadros a otros. Además, no sé si se puede ver en tu obra, por ejemplo, alguna inspiración o, bueno, pues también algunas características de la pintura de tu padre, o no, es completamente distinta. Pues yo creo que no tanto en la temática, porque cada uno tiene su estilo particular, tiene una forma muy, muy concreta de pintar que ya con el tiempo ha ido evolucionando y ha perfilado una forma de pintar que lo define, se identifica perfectamente, pero sí, yo sí me identificaría la sensibilidad. A la hora de ponerlo a hacerlo, yo creo que trabajamos con el mismo amor a la pintura, aunque los temas no tengamos una coincidencia, los trato de una forma y yo los trato de otra, pero sí hay ese vínculo común, sí existe. En total, ¿cuántas obras podemos ver y de qué años son, del último año o de, como decimos, de todos estos últimos? Con la última, que quedaba un hueco el sábado y me llevo un cuadro que tenía aquí, que data del año 91, pues desde el 91, pero yo creo que hay algunos más anteriores, hasta el 2009, y hay 36 cuadros en total. Por cierto, que hablaba anteriormente de tu padre, José Luis López, me imagino que un acto especial, ¿no?, que lo comentamos aquí, la presentación del libro el pasado viernes en Balcón Abierto, coincidiendo además con tu exposición, ¿no?, con ese marco también. Pues ha sido un detalle buenísimo que coincidiéramos en el mismo tiempo, en el mismo lugar, yo inaugurando y en la presentación del libro. Me parece algo así para recordarlo, vamos, y además como estuvo la presentación tan emotiva y salió tan bien, y luego la gente se fue directa a la exposición, allí con las copitas, las tertulias, y muy bien, muy bien, vamos, dos pájaros de un tiro matamos ese día. Casiano, que como nos comenta, hacía años que no exponía en nuestra localidad. ¿Qué diferencias para aquella persona que viera tus cuadros, tu pintura hace tantos años, qué diferencias se va a encontrar con el actual? Pues yo creo que los que iban a mis exposiciones entonces, que seguramente volverán ahí ahora, pues lo primero que van a encontrar es que se van a ver con una serie de cuadros que le van a agradar, porque están dentro de mi estilo de hacer, pero también van a ver la evolución y cómo he intentado abrir camino por otro sitio, y seguramente eso también les agradará. Yo creo que mi forma de pintar, como casi todos los que pintamos en Ubrique, que tiene su sello, y cada día, pues cuando se celebra una exposición, pues el público de Ubrique pues va buscando precisamente el sello que identifica a cada pintor, y además si encuentra algo nuevo que diga, mira, pues esto no se ha quedado estancado, está ahí luchando lo que encuentre. Y yo creo que sí, que en ese sentido se quedarán contentos y satisfechos. La verdad es que siempre que hablamos con un pintor, y además parece evidente, ¿no?, que cuando le preguntamos por su estilo, es complicado, imagino, ¿no?, a uno a sí mismo autodefinirse, pero además, hablando de un pintor, como en otras muchas cuestiones en la vida, ¿no?, pero sobre todo en la pintura, uno va evolucionando, ¿no?, va evolucionando, se puede hablar de un momento determinado, pero bueno, es algo evidentemente que está bueno, condicionado por sensaciones de cada momento y también por esa evolución, ese aprendizaje continuo, ¿no? Claro, es que no es lo mismo lo que tú experimentabas con 20 años que lo que ahora con 40. Las circunstancias van variando, se va madurando en lo personal, se van experimentando cosas, se van buscando nuevos jardines donde meterse uno. Y claro, todo eso lo lleva uno dentro y tiene que salir de alguna forma. El estilo, pues sí, sería el sello personal de cada uno, pero también en algunos casos la ausencia de estilo, de decir, bueno, tiene una línea que lo marca, pero también podía tener este, y por aquí podía buscar. También sería también otra forma de identificarlo. Pero vamos, yo, por lo que a mí respecta y lo que veo de los demás compañeros, las circunstancias que cada uno vive le marcan su forma de pintar y le dicen su particular forma de ver las cosas. Y la verdad es que hablando de Ubrique, ¿no?, de esa gran cantidad de pintores que existen, es cierto, hay muchísimos pintores, pero también es cierto que cada uno intenta buscarse su sello propio y si uno está acostumbrado, ¿no?, a ver obras de los distintos pintores ubriqueños, puede diferenciar, ¿no?, por ese sello que intenta imprimir cada uno, ¿no? Pues, Ubrique, con el boom pictórico que tiene y tiene figuras de primera línea, ¿no?, y además que de hecho es así, que van exponiendo por muchos sitios y van recogiendo premios y menciones, aunque el mejor premio es lo que uno sabe en su estudio, el trabajo bien hecho y la fidelidad a uno mismo. Pero sí, se va viendo en esa pluralidad de estilo, que cada uno tiene su vocabulario personal y que y habiendo tanto, pues los principales así básicos, vamos, es imposible confundirlos. Está tan claro como el que mira un cuadro y dice este es de este, este es del otro. Se ve, una ley no escrita, pero está claro. Hablábamos, ¿no?, de ese tiempo que lleva sin exponer en nuestra localidad. ¿Has expuesto de todas maneras durante este tiempo en otros puntos? No he tenido ahí varias oportunidades de exponer por Barcelona, por el norte, pero no se ha terminado de concretar. No hemos llegado a acuerdo con la galería, una vez ha sido por la letra pequeña, otra por... Y al final, pues, te aburres y dices, bueno, pues ya... Sí, lo vas dejando. Lo vas dejando y ya, como había pasado tanto tiempo, digo, si no voy a exponer fuera, pues voy a volver a Ubrique, que ya me apetecía. Hace tiempo. Y viendo las exposiciones del convento, digo, pues qué mejor sitio que allí, que ahora con el auge que está tomando, con el Museo de la Piel, con toda la publicidad que se le está haciendo, con esa página de pintores de Ubrique que está funcionando tan bien y la gran difusión que se está haciendo, pues es el momento, ahora, para acabar el año. Y además un buen escenario, ¿verdad? Lo hemos comentado también con otros pintores, el hecho de unir, fusionar lo que es el propio edificio, que en sí ya, desde luego... Una maravilla. Y además a eso, el hecho de fusionar el arte de la piel, el arte de la marroquinería con el de la pintura, pues también desde luego tiene su encanto. Yo creo que no creo que haya muchos museos que definan un pueblo como este, además. El Museo de la Piel, que... aunque tarde se ha logrado poner en pie y está funcionando ahí, y que seguramente se va a constituir en una de las banderas principales del pueblo y de las que todos tenemos que sentirnos orgullosos y colaborar desde las instituciones a nivel personal, desde la iniciativa privada, porque en fin de cuentas ese ha sido y es todavía el pan de Ubrique, hasta que no se invente otra cosa, aunque esté pegando estos coletazos tan malos que estamos pasando ahora mismo, pero ha sido la bandera de Ubrique y ahora le aúna la pintura y lo metes todo en el mismo sitio, pues la verdad que yo coge más vuelo, pues más peso. Es lo que tú dices, además, la persona que sea de fuera y entre en el convento, la verdad es que define muy bien lo que es nuestra localidad por el hecho, ¿no?, de que recoge, evidentemente, el sector de la piel, pero también pues una de las apuestas más importantes, como es la pintura de los ubriqueños, ¿no? De las cosas que tengamos, que podamos vender al exterior, sí, sí, tenemos que hacerlo. Cada pueblo se busca su moneda para poder hacerla pública. Nosotros en la piel, nuestra gente, el entorno que tenemos tan especial, y tenemos pintores, tenemos artistas y tenemos, pues vamos a promocionarle, vamos a darle salida, que esto es otro futuro, otro camino. No nos quedemos anclados en el pasado. Pues Casiano, hablando de futuro, en este mes de octubre ya decimos esa exposición que ya se puede visitar en el convento de Capuchinos, pero proyectos de futuro que estés barajando. Pues tengo ahí con mi padre a ver si cuajamos una exposición ahí para el año que viene entre los dos y hacemos unas cositas distintas y ese sería el proyecto más inmediato. Tengo también entre manos otros que no son pictóricos, como hay la idea de publicar un libro también, a raíz de que la ha publicado. Yo también tengo unos cuantos escritos. También podría ser una buena meta para el año que viene. O hacer otra gran exposición, pero cuando pase un poquito más de tiempo, a ver. Siempre pues hay que tener algo en la cabeza y siempre hay que estar o pintando, escribiendo, o maquinando algo creativo. Pues nosotros que estaremos atentos, desde luego, a todas las novedades que vayamos viendo, ¿no?, que pones en marcha. Por lo pronto queríamos quedarnos con esa exposición, desde luego para que también sirva de invitación a las personas que nos estén escuchando. Así que, Casiano, si te parece, nos quedamos con eso mismo. Si quieres dirigirte a las personas que nos estén escuchando, por supuesto, para que se acerquen por allí durante estos dos días, durante todo el mes, ¿verdad?, de octubre va a estar... Todo el mes de octubre hasta el 31, invito a todos paisanos del pueblo y a los que vengan fuera a que vayan a verla, que estoy seguro que les va a gustar y seguro que encuentran algo que les llama la atención. Y por supuesto, si hay una exposición de lo que sea y donde sea y está en el pueblo, hagamos el esfuerzo y vayamos a verla, que cuando salgamos vamos a salir más enriquecidos de cómo entramos, y además siempre es una oportunidad que en un pueblo con la vida cultural que tiene Ubrique, pues si hay cualquier iniciativa, lo menos que se le puede pedir a los ubriqueños es que busquen un huequecito y vayan a verla, porque Ubrique está como una pequeña capitalita de provincia, tiene un panorama cultural en ese sentido, por lo menos en el pictórico, que no lo tiene en muchos sitios, así que si eso lo tenemos, vayamos a verlo. Así que invito a todos a que vayan. La verdad es que la mejor forma de que eso permanezca y crezca incluso, ¿no?, que esa oferta cultural y esa proyección cultural de Ubrique siga. Creo que tiene que salir de cómo estamos y apoyando todas las cositas como sale, en todos los frentes y luchando todos por lo mismo. Pues con ese mensaje, desde luego, nos vamos a quedar de Casiano López, que expone sus obras de estos últimos años en el convento de Capuchinos durante todo el mes de octubre. Casiano, nos vamos a quedar aquí, pero ya decimos, queríamos, desde luego, invitar a todos los ubriqueños y conversar contigo para, bueno, pues un poco llevar solo una idea de lo que es esa exposición, que en realidad lo que hay que hacer, desde luego, es visitarla, verla in situ. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Buenos días. Buenos días.